¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta, la tercera edición de México Tech Podcast. Les saludamos con mucho gusto, Jonathan Sánchez e Iván Anguiano, desde la ciudad de Guadalajara. Les recordamos que están descargando nuestro podcast de tecnología desde la dirección www.johngdl.com. El día de hoy, como en todos nuestros próximos episodios, disfrutarán durante los próximos 30 minutos de información de tecnología de último momento. Hablaremos sobre todo lo que nos rodea y que poco a poco se convierte en una nueva cultura digital. También tendremos información y recomendación sobre sitios web. Les presentaremos lo nuevo en gadgets, hablaremos un poco de cómo mantener su equipo protegido ante malware informático y, como no podía faltar, una sección de software libre. Recuerden, amigos, que pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestra página web www.johngdl.com, por medio de nuestro correo electrónico que es mxtechpodcast@gmail.com o a través de nuestra cuenta con Twitter con nombre de usuario mxtechpodcast. El día de hoy, 30 de marzo del 2009, tenemos ya nuestra información que les presentaremos el día de hoy. Lo más relevante se los presentaremos en nuestra sección breves. Opera hace recomendaciones a Microsoft sobre la integración de Internet Explorer en el próximo Windows 7. Skype para iPhone. Se eleva el precio de las canciones en la iTunes Store. Opera entrega recomendaciones a Microsoft sobre la utilización de Internet Explorer. Nueva versión de Skype para iTunes. iTunes eleva los precios en su tienda. También hablaremos sobre dos temas que son de importancia. Recomendaciones sobre cómo cuidar sus gadgets y el proyecto Guadalajara en Red. Bueno, John, esta vez vamos a empezar hablando sobre conflictos, sobre guerra, pero no una guerra bélica, sino guerra de navegadores. Claro, Iván, como ya sabemos, a través del tiempo, dado que las tecnologías van avanzando, cada vez se ofertan más productos y uno de ellos son los navegadores web. A través de la historia, Microsoft siempre ha tenido a la cabeza su Internet Explorer con un porcentaje muy alto sobre la cuota de navegadores utilizados en el mundo. Esto debido a que el 98% de las computadoras en el mundo utilizan el software de esta compañía y junto con ellos se integra el Internet Explorer. Más sin embargo, hay productos que se ofertan hoy en día y que poco a poco van cobrando mayor importancia, como pueden ser los navegadores Mozilla Firefox, Safari o algunos otros como Opera. En la Unión Europea, Microsoft muchas veces ha sido catalogado como un monopolio en la cuestión de los navegadores, ya que no da oportunidad a integrar otro navegador de fábrica con su equipo. Esto ha llevado a muchas demandas, ha llevado incluso a castigos a la compañía, y se dice que en la próxima versión de Windows, Windows 7, habrá una nueva característica que integrará el sistema operativo para la cuestión de los navegadores. Opera le ha dado recomendaciones a Microsoft sobre que pueda mostrarnos a nosotros en la próxima versión de Windows, o sea Windows 7, la oportunidad de escoger qué navegador deseamos utilizar. Se habla de que tendríamos, a la hora de configurar nuestro Windows por primera vez, nos ofrecería la oportunidad de instalar ya sea el Internet Explorer, el Mozilla Firefox, el Google Chrome, Safari o incluso Opera. Para quienes no saben, amigos, cuando ustedes adquieren su máquina de fábrica o consiguen su máquina con Windows de Microsoft, ya sea XP, Vista, si se dan cuenta ya viene predeterminado el navegador, que es el de Microsoft, es el Internet Explorer en su versión más avanzada, que es el 7. Lo que nos dice John, que ya vamos a poder elegir entre cualquiera de los muchos navegadores que ya están ahorita en el mercado. Es muy importante, ya que algunos no les gusta el Internet Explorer, ya pueden seleccionar de una lista. John, nomás aquí es importante, puede elegir sobre varios navegadores, va a ser un límite de algunos cuantos, o solo va a ser la opción de uno solo. Mira, Iván, se dice que se podría ofrecer la posibilidad de instalar uno o varios navegadores. Estamos hablando de que todos estos han sido supuestos y han sido rumores, nada es oficial, como sabemos, el Windows 7 de Microsoft aún se encuentra en versión beta. La última versión beta ofrecida en la Unión Europea ya ofrecía la opción de eliminar el Internet Explorer, su ejecutable, que es el iExplorer.exe. Más sin embargo, es difícil de antemano eliminar el navegador del sistema operativo, ya que el navegador forma parte del núcleo de Windows. Entonces, esto le complica las cosas a Microsoft. Más sin embargo, aún falta tiempo para el lanzamiento de este sistema operativo y pues ya veremos lo que pasa. Pues esperemos que sí, sí se pueda lo que hace sugerencia Opera, que dice que no se ha predeterminado como navegador el de Microsoft Internet Explorer, sino que hay una lista. Esperemos que sí se concrete y tengamos esas opciones. Por lo pronto, a comentario personal, John, ¿tú con cuál te quedarías? Pues para mi gusto, Internet Explorer es muy bueno. Será que la mayor parte del tiempo he utilizado Internet Explorer. Más sin embargo, Mozilla Firefox me parece excelente opción, dado que nos ofrece esa peculiaridad de instalar plugins. Para mí, Mozilla Firefox es mejor en ese aspecto que Internet Explorer. Pues amigos, en todo el mundo, Microsoft, con su Internet Explorer, yo pienso que es el que más uso tiene. Pero como un consejo y para ampliar más nuestros conocimientos, nosotros les sugerimos probar diferentes exploradores y que se queden con el que más les guste. No sé por qué, bueno, utilizan o hemos utilizado desde siempre el Internet Explorer, pero les sugerimos que se queden con ese. Y si alguno de ustedes utiliza otro. Así es, otro como Google Chrome, como Safari, háganoslo saber. Nosotros vamos a publicar durante varias semanas, vamos a darle la opción de 2 semanas para empezar, a una encuesta que hemos publicado en nuestro blog sobre los navegadores. Háganos la observación también a través de comentarios a nuestro correo electrónico. ¿Qué piensan ustedes de sus navegadores? Y pues háganos conocer las bondades de ellos, ya que actualmente existen muchos navegadores. Los más populares son los que hemos puesto nosotros en la encuesta, pero sabemos que existen muchos más. Así que amigos, entren a nuestra página, comentarios por vía Twitter o comentarios a nuestro correo de mxtechpodcast@gmail.com o voten directamente en nuestra página, que es www.johngdl.com. Ahí va a estar la encuesta durante 2 semanas. Bueno, Iván, pues así como los navegadores se encuentran en auge de expansión, háblanos sobre otras compañías u otros productos como el Skype, que también se encuentran en expansión. Bueno amigos, les explico un poco para los que no tienen conocimiento de lo que es este servicio de Skype. Es un servicio de voz IP con un entorno gráfico parecido al de Messenger, nomás que viene acoplado un servicio, un software que es parecido a un teléfono, el cual, aparte de esto, es muy importante y muy atractivo. Nuestros usuarios, John, en todo el mundo que tengan este servicio de Skype, únicamente tienen que descargar el software de la página, registrarse y ya son parte de la comunidad de Skype. Si tú estás situado en la ciudad de China y yo estoy en Guadalajara, podemos hacer comunicaciones, las llamadas, digamos, 20, 25, 30 horas, 2 días, 4 días, y las llamadas no se cobran ya que son vía internet, IP, no se nos van a cobrar. Skype, John, fue lanzado en el 2003. Como ya les comentaba, lo más interesante de esto es que podemos comunicarnos como si fuera vía Messenger, pero con voz. Se han lanzado versiones para Linux, para Microsoft, incluso para PSP, el Sony PlayStation Portable. Esto es lo que viene siendo brevemente Skype, pronunciado también como Skype. Actualmente se encuentra en expansión esta tecnología para distintos dispositivos, ya que la aplicación ha pasado de ser únicamente para laptops y PCs de escritorio, sino para todos los gadgets que van saliendo nuevos. Bueno, John, los dispositivos móviles, los celulares, no se han quedado atrás en la adquisición de este software para este tipo de dispositivos, ya que están en una oficina, puede ser más fácil la comunicación, conectarse al Wi-Fi y de esta forma hacer uso del Skype y ahorrarse dinero, ya que vas a sacarlo vía internet la comunicación. No podía quedar atrás el iPhone, ya que se corrían rumores de que iba a salir una versión también para el iPhone. Específicamente en la feria de comunicaciones inalámbricas que se va a llevar a cabo en Las Vegas. Así que Skype ya reconoció que a principios de este año estaba desarrollando el software. Cabe mencionar que ya existen distintos programas para el iPhone que sirven como conexión a dispositivos con el servicio de voz IP que ofrece Skype. Aunque la expectativa no se pierde, ya que al presentarse el software oficial, se espera explícitamente que esté mejor y de mayor calidad que los existentes. Así es, Iván, pues Skype a principios de año ya había reconocido oficialmente que estaba desarrollando una versión para el iPhone. Ya se cuentan con programas que utilizan el servicio de Skype para hacer llamadas de IP a través de este dispositivo de Apple. Más sin embargo, pues siempre se mantiene la expectativa, ya que la compañía que ofrece el servicio pues sacará de manera oficial la versión de este software. Skype últimamente ha estado trabajando muy duro, ha estado trabajando con compañías como Nokia, y actualmente Nokia ofrece su programa de Skype para todos los dispositivos de la serie N. Nokia ha también dado el comunicado oficial de que a partir del N97 vendrá el dispositivo, sus celulares, ya con la integración de este software de manera nativa, y aparte ofrece ya de descarga gratuita a través de su página el Skype para todos aquellos teléfonos que utilicen el sistema operativo Symbian de su versión 6 en adelante. Así que esperemos cómo le va a Skype en su estrategia de expansión, y esperemos que todos aquellos que cuentan con un iPhone se hagan de Skype, lo prueben y nos digan cómo les fue. Bueno, amigos, pues hablando del Skype, les voy a dar la dirección para que conozcan este software gratuito y lo descarguen y comiencen a hacer uso de él. Ya que les comentaba que son llamadas a todos los usuarios de Skype, llamadas gratuitas a cualquier parte del mundo que estén. El sitio donde pueden descargarlo es www.skype.com/int/es. Lo deletreo es www.skype.com/intl/es. Y si van, pues todos por favor entren a la página, descarguen el software, comiencen a utilizar. Verán que no se van a arrepentir. Ofrece servicios muy atractivos, y para aquellos que hayan escuchado mal la dirección o no puedan ingresar, vamos a dejarle la liga de blog. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, y a partir de la siguiente semana ya vamos a tener un usuario también en Skype, que va a ser MX Tech Podcast. Este va a ser el nombre del usuario, para que nos dejen ahí en buzón de voz o puedan contactarnos a través de ahí. Bueno, John, si bien estamos hablando de que la aplicación de Skype le va a dar mucha funcionalidad al iPod, al iPhone, va a haber algo que sí le va a dar así como que un toque nada, que no le va a gustar nada a los usuarios. Estoy hablando del incremento en la tienda de descargas. Así es, Iván. No solamente a los usuarios del iPhone, sino a los usuarios del iPod en cualquiera de sus presentaciones. Se ha anunciado que habrá un incremento a las tarifas de la tienda de iTunes. Hay que recordar que a principio de año el vicepresidente de mercado de Apple, Phil Schiller, anunció que habría una variación en el precio de las descargas y que se aplicaría a partir del 1 de abril. En Estados Unidos, un periódico muy reconocido, estamos hablando de Los Angeles Times, ha anunciado que los productos de la tienda de iTunes van a cambiar de precio a partir del 7 de abril. Se ha anunciado que todas las canciones populares o las de mayor descarga, así como los grandes clásicos, pasarán a $1.29. Más sin embargo, esto representa un aumento de 24% con respecto al costo anterior. También se habla de que la mayor parte de las canciones libres de copia, o estamos hablando de aproximadamente 10 millones de canciones, permanecerían en los 99 centavos que actualmente costaban las descargas. Mientras que aquellas canciones con pocas descargas o las menos comunes tendrían un costo más bajo y se mantendrían o estarían en los 69 centavos de dólar. Esto, pues, yo pienso que va a afectar mucho a los usuarios que gozan de un iPod y que hacen uso de este servicio para descargar sus canciones. Más sin embargo, Apple se mantiene ahí y piensa que no va a afectarle tanto, ya que iTunes sigue siendo la tienda privilegiada y la única que permite descargar canciones y colocarlas directamente en el iPod. Veamos qué es lo que pasa, veamos cómo se comporta y esperemos al día 7 de abril para ver qué es lo que sucede con las tarifas de la tienda de iTunes. Pues sí, como a todo mundo, la recesión económica nos está pegando. No podría faltar una empresa como Apple. Yo pienso que se va a mantener, pero pues así como Apple nos está incrementando un poco a los usuarios de iTunes el costo por descarga, también nos está dando, como ya hablamos, el Skype aplicaciones, así que pues podemos hablar de que con las aplicaciones que está sacando para hacer nuestro gadget más eficaz, pues está equilibrando un poco lo que viene siendo la cantidad por descarga a las aplicaciones nuevas que estamos recibiendo. Pero pues sí, yo pienso que nos va a salvar de aunque sea un pequeño rasguñito en lo que viene siendo en lo económico para iPod. Así es, bueno, recordemos que más que nada este incremento en las tarifas ha sido provocado por ya bastante presión que ha tenido la compañía de las disqueras, que decían que el precio que se pagaba a las disqueras por el derecho de las canciones no era comparado con las ganancias que obtenía Apple. Más sin embargo, pues yo creo que a los únicos que beneficia el aumento de las tarifas en la tienda, pues son a Apple y a las discográficas. Veamos qué sucede, como ya lo hemos comentado, y pues todos aquellos que tengan un iPod, pues a lo mejor en lugar de bajarse dos canciones, ahora tendrán que bajarse una. Bueno, Iván, pues ya encaminados en la cuestión de Apple, ya que estamos hablando de sus productos y de sus servicios, hablemos de otra cosa que también ha estado afectando a los usuarios de su sistema operativo macOS 10. Por muchos años macOS 10 ha sido representativo de la seguridad y de esa característica que tiene de no tener virus. Mas sin embargo, eso que nosotros conocíamos poco a poco ha sido revertido, ya que en la actualidad sabemos que existe ya virus para este sistema operativo. Por ahí hay personas expertas en seguridad que destacan que los usuarios de Mac no son diferentes a los usuarios de Windows, ya que cualquiera de los dos puede ser engañado. Estamos hablando de que la ingeniería social es uno de los métodos más utilizados y más eficaces a la hora de provocar o de hacer de que caigas en una trampa para instalar malware informático en tu computadora. Actualmente se ha descubierto un nuevo troyano que ha sido nombrado como OSX/RS Plug. Este troyano se encuentra en un aparente software de televisión en alta definición. El usuario es engañado para que instale este servicio que dice que le ofrecerá poder ver la televisión en alta definición a través de su computadora. La gente es engañada, instala el software y a su vez instala también este troyano. Este troyano lo que hace en sí es cambiar las configuraciones de DNS en el sistema operativo macOS 10 lo que permite engañar a los usuarios y llevarlos a sitios web que intentan robar información personal o instalar software. Estamos hablando de que este software puede llegar a redirigirte a una página que tú no la que estás buscando, por ejemplo, en este caso, algún pago de servicio que tú quieras hacer. Lo que va a hacer este malware, te va a llevar a una página aparentemente igual a la que tú visitas para realizar tus pagos. Tú vas a ingresar tus datos con tu tarjeta de crédito y lo que va a hacer es robarte ese dinero. Entonces es muy importante de que los usuarios de Mac tengan ese sentido común que tienen o que deberíamos de tener todos a la hora de navegar en la red, y pues no caer en este tipo de engaños que utilizan los creadores de malware informático. Pues era cuestión de tiempo, John. Estás hablando del llamado phishing, ¿no? Así es. Pues era cuestión de tiempo. No, nadie es vulnerable. Como ya lo decía yo en el primer programa, hay una forma de mantener tu equipo protegido, es quitándole el cable de red o simplemente no conectar de internet. Pues estas personas se las gastan de todas a todas, John, y pues algo que parecía o como era, como se conocía Mac OS como no virus, pues ya, ahí está, ya a la par del día. Y como dicen, pues no le ven diferencia entre un usuario de Microsoft a un usuario de Mac OS. Algo que tú mencionas, John, aquí muy importante, es la ingeniería social, que este es el engaño que se le hace al cliente para poder hacer que caiga en la trampa. Sí, sí, sí. Caiga en la trampa. Inconscientemente pues, está aportando datos que conscientemente no los, o sea, obvio que nadie los daría. Así es, Iván, pues es importante que todos los usuarios de macOS tengan en cuenta las recomendaciones que les hemos dado para la cuestión de la seguridad y pues también que sigan las recomendaciones que la misma compañía les ha dado. Recordemos que aproximadamente hace 3-4 meses la compañía de la manzana les recomendaba a todos sus usuarios que se hicieran ya de algún software antivirus para podernos proteger de este tipo de engaños. Bueno, amigos, pues primera vez en la historia de Apple que manda esa notificación de que ya tengan tengan previsto hacerse de un buen antivirus, ya que todo el mundo es vulnerable ya hoy en día. Bueno, Iván, pues ya cambiando un poco de tema, hablaremos sobre unos proyectos que se están realizando aquí en la ciudad de Guadalajara, que llevan por nombre Guadalajara en Red. Háblanos un poco de esto. Mira, Guadalajara en Red no es nuevo, ya se viene manejando, o sus inicios fueron en el 2006, que es el proyecto de tecnología de comunicación de la región. Es un esfuerzo que hace en conjunto el gobierno, una iniciativa privada y los ciudadanos para llevar la zona metropolitana hacia la cúpula de las ciudades inteligentes. Hoy en día ya es muy común ir a cualquier parte, a cualquier país, aunque sea un poco civilizado, y pues la tecnología no poco a poco va, digamos, cada vez sorprende menos. Ahora lo que los gobiernos pretenden hacer es crear ciudades inteligentes. Y Guadalajara no se queda atrás, es lo que quiere lograr con este proyecto, hacer una ciudad inteligente. Una asociación civil sin fines de lucro fundada en marzo, como te comentaba, del 2006, por un grupo de empresarios y ciudadanos con la intención de crear una red de telecomunicaciones con beneficio para la ciudadanía. Fue la que creó con ayuda del gobierno, fue la que creó este proyecto. Mira, entonces te comento de los objetivos. El objetivo general de este proyecto consiste en brindar múltiples beneficios a toda la ciudadanía como principal y también al gobierno, ya que para la ciudadanía va a tener acceso a internet en todas. El objetivo es para el 2012 tener cubierta toda la zona metropolitana de Guadalajara. Imagínate tener la cobertura a nivel metropolitano de este servicio gratuito, pues es una buena noticia. Ahorita voy a comentar un poquito lo que vienen siendo las coberturas, pero se cree que en el 2012 ya tenga cobertura a nivel de a toda la zona metropolitana. Como te decía, a los usuarios o a toda la ciudadanía es acceso a internet. Por otra parte, también se va a destinar a la seguridad pública, servicios de gobierno, comunicación, educación y servicios tecnológicos al alcance de todos los ciudadanos. que da una red inalámbrica de telecomunicaciones de beneficio social con soporte para voz, datos y videos. Como te decía, al 2012 se quiere alcanzar el 80% del territorio comprendido de lo que es la zona metropolitana de Guadalajara. Ofrece una plataforma tecnológica de gran capacidad para los niveles de gobierno. O sea, eso a nivel de la zona metropolitana es el servicio de internet gratuito. Y la plataforma tecnológica es a nivel de gobierno, con aplicaciones como videovigilancia en toda la ciudad, que también sería un buen punto y convertir, digamos, un buen punto para convertir a la ciudad en una ciudad inteligente, porque esto pues sería el sueño realizado del gobierno tapatío. Conexión de dependencias, o sea que también lo que quiere este fin es conectar Guadalajara con Tlaquepaque, con Tonalá, con Zapopan, y todos los alrededores de las dependencias. Vamos a hablar un poquito también de las etapas y las coberturas. Durante el año del 2006 se consiguieron fondos por aproximadamente 7 millones de pesos. Con estos fondos se logró comprar infraestructura para construir el centro de operaciones de red con equipos de seguridad informática, control de accesos a la red, etcétera. O sea que a pesar de todo, de que esto es gratuito y va a tener, bueno, todos los ciudadanos van a tener acceso a él, va a ser muy seguro. Las cuatro fases, van a ser cuatro fases que comprenden ahorita, van a ser 250 manzanas del centro histórico de Guadalajara. O sea, es una cobertura muy importante que es ahorita en sus principios. Si tú vas ahorita al centro y sacas tu laptop, te vas a dar cuenta que en todo el centro histórico de Guadalajara te vas a encontrar con esta red, que es Guadalajara en Red. La vas a detectar como Guadalajara en Red. Y pues, si dices, no tiene candado, me puedo meter a las instalaciones de gobierno, es una red, como les decía, es acceso gratuito a internet y se divide en varios puntos, como les decía, seguridad, acceso a internet, y pues todo esto va en bloques y tiene ciertas restricciones. Sí. Así que lo que viene siendo internet es gratis y lo demás pues ya es... Ok, estamos hablando de que serían bloques diferentes. Es el mismo proyecto, pero la parte de los usuarios comunes como nosotros, que tendremos acceso, pues de alguna manera solamente podríamos utilizar lo que es el internet gratuito y la otra parte quedará separada, por lo cual sería seguro y nosotros no podremos tener acceso. Sí, ya te lo explico de aquí de otra forma con las aplicaciones. Un canal se va a utilizar para otorgar el acceso público y gratuito a internet. Va a existir una red exclusiva para el videomonitoreo a cargo, esto es únicamente exclusivo de la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Guadalajara. Otro canal se va a utilizar para la intranet de dependencias y oficinas del Ayuntamiento de Guadalajara. Existe un canal reservado para futuras aplicaciones, como por ejemplo kioscos informáticos o servicios gubernamentales. Y otra red está separada y reservada, que utiliza única y exclusivamente el gobierno del estado de Jalisco. Y otros tres canales están disponibles o reservados para futuras aplicaciones. Y pues cualquier duda o aclaración, está el contacto también, que es, les dejamos la página para que cualquier cosa lo chequen ahí con más detalle. Es www.guadalajaraenred.org.mx. Esperamos que hagan uso de estas, ya que pues todos los que pagamos nuestros impuestos pues tenemos derecho a utilizar esta tecnología que nos ofrece el gobierno. Así es, Iván, hablamos de que las comunicaciones hoy en día son importantes y son muy necesarias. Vemos muy bien esta propuesta que se ha hecho a través de esta organización civil y a través del gobierno del estado, y esperemos que este proyecto muy ambicioso pues de verdad logre los resultados que estamos esperando. Actualmente no solamente el gobierno de Jalisco hace importantes proyectos en la cuestión de las comunicaciones, sino otras instituciones en otras partes del estado ven y saben que es muy importante la comunicación y estar conectado, como es el caso de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que actualmente tiene un proyecto parecido a este, que es dotar de internet inalámbrico a todos los usuarios de los servicios que ofrece esta universidad. Esta universidad ha estado utilizando una gran cantidad de recursos para lograr una excelente red en su campus y que todos los usuarios tengan la posibilidad de hacerse con una conexión a internet. Actualmente la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha gastado aproximadamente 700 mil pesos en equipo, que hace de que hoy en día los usuarios o los estudiantes de esta universidad gocen del servicio de internet inalámbrico. Pues muy bien, o sea, todo esto es una necesidad que se está implementando a nivel de institución, como lo hablas, de Aguascalientes, y pues digamos que ahorita sería un lujo para los ciudadanos de Guadalajara, pero Guadalajara, como sabemos, está a punto de ser sede de los Juegos Panamericanos, y pues esto para todos los visitantes que vayan a venir en ese para ese entonces, para los Juegos Panamericanos, va a ser un lujo. Y como ya comentábamos, una ciudad más moderna, y nos va a dejar mucho de qué hablar de Guadalajara. Bueno, Iván, pues con esto llegamos al final de nuestras noticias. Para finalizar, daremos una recomendación sobre un sitio web. Estamos hablando de pequepsp.com. Recordemos que esta dirección URL la ha mandado nuestro usuario Ivancillo. Nos la ha mandado porque la ve interesante para todos aquellos que poseen una consola PlayStation portátil. Pueden ingresar a este sitio, les repito, es pequepsp.com. Ahí encontrarán temas para su consola, encontrarán imágenes, encontrarán software de tipo homebrew para aquellos que les guste personalizar su dispositivo. Y pues de esta manera, Iván, hemos llegado al final de este, a la tercera edición de México Tech Podcast. Les recordamos que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco. Se despide de ustedes Jonathan Sánchez. Un saludo, amigos, mucho gusto, Iván Anguiano. Y hasta la próxima.